super facturas y super excelencia. Pero ahora tenemos que irnos hasta General Alvear. Vamos a hablar con el doctor Alejandro Celillo. Alejandro, buen día. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muy bien, la verdad que muy bien y mucho viento. Y no sé por allá cómo anda el tema. Viento también, ¿no? Está un poquito más tranquilo, me parece. Sí, ¿no? Sí, yo 24 kilómetros por hora en este momento el viento. Molesta. La verdad que sí. Sobre todo en esta época de alergias, viste, que está complicada. Bueno, tenemos antes de que nada hay que pasar la prueba de la música. A ver. Hay que pasar la prueba de la música. A ver, yo me callo un poquito. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música que estamos escuchando? ¿Necesitas alguna pista? Ah, esta de la peli. Exactamente, música de peli. Fama. Irene Cara. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué lindo. Bueno. Muy buen tema. ¿Algún recuerdo que te traiga esta música? Sí, bueno, la película. Me acuerdo yo cuando en Alvear el cine tenía poco movimiento en esa época, año 80. Ajá. Así que no sé si alguna vez se dio en Alvear la película. Yo cuando iba a Montehermoso con la familia de vacaciones, nos poníamos al día porque cambiaban las películas todos los días de la semana y sabíamos ir con mi primo y sus amigos. Así que me acuerdo haberla visto en Montehermoso la película. Qué linda, bueno. Muy linda, bueno. Película. Si quieren bajar los jóvenes, una película sobre un instituto de arte, de bailarines, y bueno, y hacer una obra. Muy linda la película. Exacto, que la alquilen en el videoclub. Si existe, no sé, los chicos la bajan. No sé, no, por internet no. Está prohibido. No, hay que alquilarla. Buenas en el prácticas. Hay que alquilarla. Hay que comprar el DVD original. Sí, o alquilarla en el videoclub. Te digo que yo, las películas que tengo en casa son DVD originales, no bajo. No, yo también tengo todo original. Sí, bueno, pero somos locos nosotros. Poco original, me gusta la tapita, la ficha técnica, todo. Claro, claro. Ale, contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para dar 18% de aumento a los empleados municipales con este lío que tenemos, esta fabregación económica? Bueno, sería largo de contar. Bueno, un esfuerzo que ha hecho el municipio y su personal contable y todo para determinar que podíamos acordar con el sindicato, digamos, que era el pedido de ellos de hacer un 18% para complementar el 15% que dimos en marzo, o sea que casi estamos en el 35% acumulado en lo que va del año. Así que para el último cuatrimestre, para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y a pesar de la caída de la recaudación, hacemos un esfuerzo optimista, digamos, esperemos a futuro de lograr compensar esos números para que el empleado municipal tenga un mejor ingreso. Y cuando hablamos del empleado municipal, pensamos aún más todavía en el jubilado, en la persona que ya, disfrutando del merecido descanso, resulta que, bueno, al cobrar un porcentaje de su básico está muy relegado. Así que, claro, porque es un porcentaje del que está en actividad, ¿no? Claro. Claro. Sí. Menor, obviamente, el sueldo. Menor, depende de los años de trabajo. Bueno. Claro. Así que pensando en el jubilado alvearense del municipio, que bueno, en la época cobraban sumas de miseria, así que empujamos siempre, todas estas sumas van al básico directamente, no ha habido otro tipo de arreglos. Suprimimos las horas extras, por lo menos en lo que resta del año, lo cual, bueno, algunos trabajadores estaban acostumbrados a tener horas extras y de hecho las merecían, pero bueno, hemos hecho borrón y cuenta nueva y tratando de extender este beneficio a mayor cantidad de empleados, porque no son todos los empleados los que hacen horas extras, así que hemos dado este 18%, un aumento que por ahí hasta puede quedar un poquito cortito en una inflación que anda en el 40% anual, pero bueno, es de todos modos un esfuerzo importante que el municipio hace para reconocer a sus empleados. Seguro. Ale, y también hay actividad con los chicos. ¿Qué van a hacer con los pibes? ¿Se van de viaje, de visita? Contame. Sí, bueno, estuvimos en el Ministerio de Educación de Nación hace un mes y, bueno, charlando con su secretario de Educación, con Jaime Pielcic, hizo una invitación para los jóvenes alvearenses a visitar Tecnópolis. Algunos lo han hecho por alguna cuestión partidaria, pero esto viene oficialmente desde el Ministerio de Educación de Nación al municipio. Y bueno, y hemos hecho una bajada mediante Consejo Escolar y la inspectora distrital a todos los chicos egresados de escuelas primarias y secundarias de Alvear. En Alvear este año egresan alrededor de 100 pibes y hemos sumado los de las escuelas rurales y los de las escuelas primarias también, para que vayan un total de 500 alumnos el jueves que viene a Tecnópolis, todo a cargo del Ministerio de Educación de Nación, que va a enviar el transporte. Y bueno, y yo los voy a acompañar a los chicos con algunos de mis colaboradores. Tienen obviamente los adultos a cargo que designó cada escuela, docentes. Y bueno, sabemos que va a ser una fiesta para los chicos, porque la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y tener acceso a un determinado nivel de conocimientos que por ahí están limitados en general, Alvear, creo que le va a abrir el mate a todos los chicos, la cabeza, como quien dice, el mate a todos los pibes, para disfrutar de este parque temático, que es como tantos en el mundo, pero bueno, en este caso está en la Argentina. Y bueno, yo no lo conozco, así que iré a visitarlo de la mano de ellos. Yo fui la primera vez, el primer año que lo abrieron. Para mí, ¿no?, una de las cosas salientes, porque a mí me gusta la ingeniería histórica, están las máquinas de Miguel Ángel. Réplicas en madera de las máquinas. De Leonardo da Vinci, perdón, que Miguel Ángel se me chispoteó, porque también era loco de las cosas. Las cosas de Leonardo da Vinci. Cualquiera de los dos, para los jóvenes, sí, deberían leer la biografía de cualquiera de los dos, porque son unos tipos. Es apasionante su paso también por la historia, ¿no? Sí. La pintura de Miguel Ángel y la ingeniería de Leonardo da Vinci, que están casi todas las ideas de da Vinci hechas en madera. Desde, qué sé yo, lo que se te ocurra, hasta el tanque ese de guerra que era de madera, está todo. Es una tortuga, una especie de tortuga, sí, era el tanque con ametralladoras o con cañones para todos lados, la ametralladora, el helicóptero, bueno, el germen de todos esos inventos posteriores de la humanidad estaban ahí. Las poleas. Está todo allí para ver. Hay mucha tecnología, cuestiones electrónicas, todo avanzado, pero a mí particularmente, que la tecnología la tenemos a la mano casi, todo lo que tiene que ver con la ingeniería histórica realmente me encanta y sé que te va a gustar y lo vas a disfrutar. Fíjate, porque está en uno de los lugares, en una de las salas más grandes, está allí las cosas de Da Vinci, que son espectaculares. Ale, bueno, ¿y qué más? La gente que vimos que está escriturando también en General Alvear. Sí, ayer tuvimos una entrevista con el ministro Casal para ponerle fecha a la entrega de escrituras, 100 escrituras que se gestionaron durante este año, así que las vamos a entregar con el ministro Casal el viernes que viene a las 11 de la mañana en nuestro cine español, para albergar a 100 familias más alvearenses que acceden a su escritura dominial, y que, bueno, estaremos completando en estos dos años cerca de 500 escrituras, que bueno, regularizan la situación de muchos de los barrios y algunas particulares que están comprendidas por el trabajo de nuestra asesoría letrada y Casa de Tierra, y también obviamente con el esfuerzo de la Escribanía General de Gobierno, en un inicio con la gestión de Alfredo Sivero y actualmente con el escribano Ponce. Y bueno, vamos a hacer la entrega la semana que viene de 100 escrituras más, y quedan unas 40 que firmé ayer, así que en estos meses estamos completando casi la totalidad de la demanda de escrituras, de la demanda postergada de escrituras en General Alvear. Así que bueno, va a ser una fiesta para 100 familias alvearenses y su grupo familiar, obviamente, ya de tener la escritura en su poder. Va a ser entrega, hace unos días convocamos a firmar y ahora vamos a entregar, la semana que viene, viernes 10 a las 11 de la mañana. Días pasados estuve paseando un poco por Alvear y vi allí, camino a la cárcel, todo un movimiento de tierra, me dio la impresión que estaban poniendo el agua con zanjas y eso. Es un predio bastante grande. ¿Qué va a ir ahí, Alejandro? Es un predio de 9 hectáreas que originalmente se había anunciado que se iba a hacer un barrio para el servicio penitenciario. Eso se anunció varias veces, finalmente por diferentes motivos no se concretó. Y nosotros hemos hecho en este último año, te diría, la urbanización de ese predio, en el sentido de que hemos hecho el pase a zona urbana, porque es una quinta. Y estamos creando, ahora nos falta la firma del gobernador, muy poquitito nos falta para terminar con eso, un distrito urbano especial con lotes más chicos de los que son los lotes urbanos, pero que permiten tener mayor cantidad de lotes, conservando la habitabilidad, obviamente. Estamos haciendo la instalación de agua porque ya tenemos licitado un barrio de 25 viviendas, el Buenos Aires Hogar, que va a comenzar la construcción cuando termine el proceso licitatorio y que creemos que en un año va a estar listo, 25 viviendas financiadas por Profide. Y también vamos a entregar en otra manzana 34 lotes para Procrear, o sea, jóvenes alvearenses, familias alvearenses que tienen un crédito Procrear que les dan 100.000 pesos para el terreno. Tomamos esos 100.000 pesos, damos un lote de esas características y nos comprometemos a través del Banco Municipal de Tierras a dotarlos de servicios. Así que con esos 100.000 pesos por cada lote tendríamos afectado ya esa suma a la construcción de la infraestructura. O sea que será cordón cuneta en su momento, será cloaca en su momento, estuvimos gestionando la ENESPAR durante esta semana. Y además de eso, vamos a ya picamos en punta, como quien dice, hicimos una inversión inicial de tener el agua en cada uno de esos lotes para que apenas tengan la posibilidad de hacerse cargo, ya están numerados porque hicimos la adjudicación de esos lotes, cada vecino pueda hacer su conexión y comenzar a trabajar, porque va a necesitar de forma indispensable el agua para trabajar. Así que van a ser muchas más viviendas en General Alvear que de una manera u otra tienen la intervención del Estado Municipal para fomentarla, para solucionar el déficit habitacional alvearense, que de esta manera van a incorporar unos, y te diría, 55, casi 60 lotes. Ajá. 60 viviendas, mejor interesante. Dicho. Última pregunta, por lo menos para mí, si después querés agregar algo nos lo contás, pero uno de los atractivos que tiene Alvear en la época estival, que falta poquito para la época estival, ya te imaginarás por dónde viene la pregunta, es uno de los lugares que a mí más me gusta, que es la pileta de General Alvear, la pileta que está ahí en la entrada frente a la garita donde están los muchachos, que a veces llego tarde, a veces porque me paran los muchachos ahí, me piden hasta el ADN, me piden los muchachos cuando llego tarde, no es culpa mía. ¿Cómo viene el tema de la pileta, Alejandro? Bueno, ahí tenemos un complejo de pileta de un lado del Canal Piñeiro y del otro lado el balneario público. Claro. En la zona del balneario hemos determinado una zona de acampe. Porque si no, en el predio de pileta veíamos familias que nos visitaban y que se quedaban en forma permanente y de algún modo no estaba bien organizado, porque estaba la ropa tendida, porque no se los dotaba de servicio y tampoco significaba un ingreso para nuestro municipio, ¿no? Como se hace habitualmente. Entonces hemos hecho el área de acampe, un nuevo camping, un área de camping del lado del balneario con cerco, con instalaciones, agua caliente. Ah, mirá, hay un camping ahora municipal, entonces. Sí, va a haber un camping municipal. Ah, va a haber un camping. Va por ponerse municipal en marcha, pues estamos determinando ya la ordenanza fiscal y positiva que lo regula. Impresionante. Y del otro lado, del lado que conoces de la pileta, va a estar también su servicio de buffet, y a cargo del servicio de buffet la atención y el control de las parrillas que están de ese lado. Pero no para, digamos, para pernoctar ahí, sino solamente en horarios diurnos o nocturnos temprano de comida. Y vamos a limitar también el tránsito dentro de los caminos internos, porque cuando vos estás haciendo un asadito, pasa uno, una motito, pasa los autos, levantan tierra, bueno, y genera eventualidad de accidente. Así que vamos a hacer un área de estacionamiento, lo vamos a hacer lo más, digamos, tranqui posible, o sea que la gente que venga pueda disfrutar por una módica suma, son valores bajísimos, tanto de la pileta como de una parrilla, de un área de recreación, cancha de tenis, cancha de vóley, la pileta misma, entonces las áreas del fulbito, fútbol nocturno, que se hace también los campeonatos, es un área muy querida por los alvearenses, tenemos el proyecto de bicisenda ahí que estamos tratando de darle las últimas puntadas. Ya llegando la temporada y que nos queda pendiente en esta gestión. ¿Hacemos una bicicleta que del centro? Sí, desde el centro. Lo que pasa es que al ser ruta provincial tenemos ahí unos bemoles, porque no se puede transitar por las banquinas. Hay 8 alcantarillas porque el trayecto entre el balneario y la planta urbana, o sea, la defensa contra inundaciones, lleva 8 grandes alcantarillas para que pase el agua de sur a norte, en ese sector que va a desembocar a la laguna La Espadaña. Así que bueno, estamos avanzando, esto va a estar a cargo de la Dirección de Turismo, lo cual va a mejorar mucho su funcionamiento, su promoción, y bueno, genera un recurso nuevo, genuino para los alvearenses, que es el turismo. Interesantísimo, ¿sí? Interesantísimo, realmente. Muy lindo, yo creo que siempre la gente vuelve a este lugar porque es un lugar cercano, cercano para los saladicenses, cercano para gente de 25 de mayo que nos visita. Sí. Hacemos un intercambio virtual con la gente de Tapalqué, porque vamos también nosotros al balneario de Tapalqué y sí. para acá. Está muy lindo, hicieron pileta también en Tapalqué. Sí, sé que están trabajando, bueno, así que son áreas que bueno, que pertenecen al corazón de cada una de estas comunidades chicas, donde todos nos hemos criado pasando el verano con amigos y amigas también en ese cuando éramos pibes, obviamente. ¿Por qué la aclaración? Tarde, porque ya no voy a la pileta. Te soy sincero, yo desde el 2003 que no voy a la pileta. Ah, mirá. Sí, porque bueno, qué sé yo, me quedo en mi casa, leo, o voy al campo, o sea, trato de estar un poco como descansando. A mí me encanta, sentido. Yo voy, me paso el día, juego al ping-pong, jugamos con los chicos, con mis hijos, ping-pong. Sí. Y mete gol. Hasta el toro mecánico, tenía un servicio de buffet espectacular. Y bueno, y viene que, a cuento también, hablar un poco de la creación de la Dirección de Turismo, que en Alvear estaba dentro del área de deportes, y bueno, nosotros sabíamos que no podíamos trabajar bien las dos áreas al mismo tiempo. Así que tenemos un funcionario espectacular, un director que se llama Ernesto Anido, Beto Anido, que es un... profesional del turismo y que ha vuelto a General Alvear a radicarse, trabaja con muchísimas ganas, con un equipo de gente nuevo, pero muy, muy dinámico, y ha trabajado ya en el motoencuentro, en el aniversario de Alvear, en diferentes eventos, el Citro Encuentro, ha trabajado promoviendo la actividad de General Alvear y también integrando la base de campamento, o sea que es un sector que se está dinamizando y que va a complementarse con trabajo a futuro en el área de turismo rural, donde en otras localidades se explota y acá en Alvear estaba como dormido el tema. Claro, ahí está. Pendiente, digamos, estaba. Así que hemos puesto cartas en el asunto y de la mano de Beto Anido estamos haciendo un trabajo muy lindo de promoción, de identidad, de rescate. Estamos preparando el Alvear de los 150 años que vamos a cumplir en el año 19. Uh-huh, ahí está. Alejandro, gracias por este ratito. Bueno, y te quería comentar porque dijiste del puesto balneario. Bueno, esa es una de las características que Alvear vende, que es la seguridad. Ah, claro. Nosotros tenemos un pueblo muy seguro. Bueno, obviamente pasan cosas, pero son irrisorias al lado de otros problemas urbanos más importantes. Saben que es un pueblo chico, pero hacemos un esfuerzo todos. Los alvearenses, te diría, en cuidar este pueblo. Tenemos la policía comunal, tenemos las cámaras de seguridad y tenemos esos puestos de vigilancia, tanto los viales sobre 51 y 205 como... Te paran en la 59, uno y después cuando entras. Claro, bueno, y eso para la gente de bien no es una molestia, sino que es una tranquilidad. Y acá, transitando en el pueblo, vos sabés que dejás la bici apoyada en la planta, la vas a buscar al rato y está. Qué lindo. O dejás el auto con la llave cuando te bajaron de un amigo y sabés que no pasa nada y bueno... Todos los alvearenses cuidamos que Alvear siga siendo así. Así que es un activo que nosotros pensamos también promover a través de la Dirección de Turismo. Claro, porque vos podés caminar este pueblo y sabés que no vas a tener ningún sinsabor, digamos. Exactamente. Gracias, Alejandro. No, gracias a vos. Bueno, un saludo a la comunidad de Saladillo, a los amigos que llegás a Roque Pérez, a Tapalqué, a 25 de mayo, a todos los amigos, y bueno, quizás en el verano nos vengan a visitar. Seguro. Para el motoencuentro, Fredito Kunkel y Carlitos Pederabor de 25 de mayo con sus amigos siempre vienen, así que nos veremos. Nos veremos, exactamente. Vos venís más seguido, te veo yo Saladillo, así que vos sos de la casa. Gracias, un abrazo. Carlos, un abrazo, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con el doctor Alejandro Celillo desde la ciudad de la Amistad, allí en General Alvear, hablando un poquito de actualidad y lo que se viene en el verano con este tema del turismo, interesantísimo. Sí, mirá vos, me enteré que hacían, nos enteramos todos, que va a haber un camping municipal al lado de la pileta, increíble. Ya nos podemos instalar varios días en la pileta, entonces. Llegan los Fornum Blondies, dale, vamos.